¿Cómo están, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Disco número 76, The S, de Pearl Jam. Discos vendidos 7.100.000, fecha de publicación, octubre de 1993. El disco debut de Pearl Jam, titulado Ten, había ayudado a hacer conocida la escena grunge junto a Nevermind de Nirvana, al que finalmente superó en ventas. Pero a pesar de esto, Eddie Vedder y su grupo no quisieron ser estrellas de la música y por ello decidieron no publicar videos o cualquier tipo de imagen de sus canciones de su siguiente álbum, BS. Se centraron solamente en dar conciertos en pequeñas salas y colegios mayores. Fue la propia actitud de Vedder contra las convenciones corporativas de la industria la que definió el cambio en el carácter de la banda en este disco BS, un título que incluso no aparece en la portada. En lo que respecta al sonido, sus seguidores pudieron ver a una banda más cruda y menos estructurada. Pearl Jam había estado largo tiempo de gira antes de publicar su segundo álbum, acumulando una experiencia fundamental para el trabajo de ese disco, en su grabación en una única toma. Los componentes del grupo se dedicaron a tocar las canciones durante varios días seguidos y al final escogieron las mejores grabaciones para el producto final. Pese a la pose contra las multinacionales, BS saltó directamente al número 1 después de haber sido publicado en formato de vinilo en primer lugar y haber vendido cerca de 1 millón de copias en la primera semana de ventas en CD, al cual llegó al número 2 en Reino Unido, que es el más alto alcanzado por esta banda Pearl Jam. Escuchemos el disco BS de la banda Pearl Jam, el disco número 76 de los 100 más vendidos en la década de los 90, el tema Go. We'll be right back. Disco número 75, Hell Freezes Over, The Eagles. Discos vendidos 7.100.000. Fecha de publicación, noviembre de 1994. Hell Freezes Over fue el primer disco de Eagles en 14 años con 4 canciones nuevas que se añadían a la colección de material en vivo grabado durante un concierto especial para la MTV. Este nuevo material de estudio contenía 2 colaboraciones con Don Henley, el sorprendentemente emotivo Learn to Be Still y el éxito Get Over It, la tierna balada Love Will Keep Us Alive que estamos escuchando de fondo y el toque country de The Girl From Yesterday completaban el trabajo en estudio, mientras que en el resto era una grabación acústica en vivo con Frank Henley, Walt Schmidt y Felder, entregados al homenaje a los clásicos de Eagles como Hotel California, Take It Easy y Live in the Fast Lane. Tomados desde el punto de vista de su carrera en los últimos años, este disco Hell Freezes Over es una mezcla de blues, rhythm and blues, country y rock armónico de sonido limpio que saltó al número 1 en la lista Billboard. Para apoyar el álbum, la banda llevó a cabo una gira por Estados Unidos que duró hasta agosto de 1996. Escuchemos del disco número 75 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo Eagles y su disco Hell Freezes Over, el tema Get Over It. one, two. Check me out right here, yo. Yo, the sun don't shine forever, but as long as it's here, then we might as well shine together. Better now than never, business before pleasure. P. Diddy and the fam, who you know do it better. Yeah, right. Disco número 74. No Way Out. The Puff Daddy and the Family. Discos vendidos 7.100.000, fecha de publicación julio de 1997. El disco No Way Out marcó el comienzo de la exitosa carrera discográfica de Puff Daddy alias Sean Puffy Combs, tras su trabajo como bailarín, productor y director ejecutivo. Publicados poco tiempo después de que su amigo Notorious B.I.G. fuese asesinado, el disco debut de Combs apareció lleno de un sentimiento de pérdida y frustración, pese a lo cual alcanzó un enorme éxito global. El álbum fue grabado en Estados Unidos, Trinidad y el Caribena Sound Basin, y su publicación se retrasó durante varios meses a causa del luto de Combs por su amigo. Pese al aire melancólico del disco No Way Out, hay una serie de canciones más festivas, con lo que se evita que el resultado final quede sellado por la tristeza. Esta combinación de temas lanzó a No Way Out a lo más alto de las listas de ventas. El primer sencillo, Can't Nobody Hold Me Down, llegó a lo más alto en Estados Unidos y hasta el número 19 en Reino Unido. Después de este éxito, llegó el segundo sencillo, I'll Be Missing You, de tono más meloso que mezclaba el tema Every Breath You Take de Police con la voz de Faith Evans. Escuchemos del disco número 74 de los 100 más vendidos en la década de los 90, del disco No Way Out de Puff Daddy and the Family, el tema Can't Nobody Hold Me Down. Like it's hot wax, put it out, all the stores, bet you can shop that. Right. Leave a nigga with a hot hat, frontin' like bad boy ain't got tracks. Nigga, stop that. There's no guy slicker than this young fly nigga. Nickel nine liquor, floss you die quicker. This bedtime, out of town, pie flipper. Turn Chris Dallas to a crooked eye slipper. Everybody wanna be fast, see the cash. Fuck around, they weak staff, get a heat rash. Anything a bad boy way, we smash. 100 G stash, push a bulletproof E-class. I'm through with being a player and a baller. Just want me one bad bitch so I can spoil her. Mace wanna be the one you respect. Even when your vex rock Versace silks over still V-necks. Got green, never seen, so you suck my jewels. Clutch my ooze, anything I touch, I bruise. Pup make his own law, nigga, fuck your rules. That's right. Good fellas, you know you can't touch this dude. Don't push us. Cause we're close to the edge. We're trying not to lose our heads. Broken glass everywhere. If it ain't about no money, Puff, I just don't care. That's I'm right. That good fella fly guy. Sometime wise guy. Spend time at H-A-W-A-I-I. Mace, can you please stop smoking la-la? Puff, why try? I'm a thug, I'm a die. I be out in Jersey, puffin' Hershey. Brothers ain't worthy to rock my derby. Yo, I'm never drug free. When I'm in the club, G, though I know the thug be wantin' to slug me. Could it be I move as smooth as Bugsy? Yeah. Or be at the bar with too much bubbly? Yo, I think it must be the girls wanna lust me. Or is it simply the girls just love me? Brothers wanna rock my rolls, rock my clothes, rock my ice. Pull out Glock, stop my life. I'm like, damn, how these niggas got that trust? Used to be my man, how you gon' plot on my wife? Do you think he snake me cause he hate me? Or he got a PhD, player hated his degree? You a big cat, where your chicks at, where your whips at, wherever you get stacks, I'ma fix that, everything that's big dreams, I did that, don't knock me cause you're boring, I'm record sales soaring, straight touring, simply a lot of men be wanting to hear me, cause their words just don't offend me, we spent cheese in the West Indies, then come home to plenty cream Bentleys, you name it, I could claim it, young, black, and famous, with money hanging out the anus, and when when you need a hit, who you gonna get? A bet against us? Nah, it's no bet. We make hits that'll rearrange your whole set. Right. And got a Benz that I ain't even drove yet. Don't push us, cause we're close to the edge. We're trying not to lose our heads. Why you wanna take us under? I get the feeling sometimes to make me wonder why you wanna take us under. Why you wanna take us under? Can't nobody take my pride. Can't nobody hold me down. Oh no, I got to keep on moving. Can't nobody take my pride. Can't nobody hold me down. Oh no, I got to keep on moving. Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair. The last one to know, the last one to show, I was the last one you thought you'd. Disco número 73, Sevens, de Garth Brooks. Discos vendidos 7 millones en 1000. Fecha de publicación, noviembre de 1997. Para su séptimo disco, Garth Brooks regresó a la música country que había dominado su trabajo hasta el disco Fresh Horses, de influencia rockera. Ese intento de lanzarse al terreno del rock sin estar bien aconsejado fue un lastre en las ventas del disco Sevens, cuando Brooks intentó recuperar a la que había sido su base de seguidores dentro del country. Aún así, Brooks consiguió ensanchar sus horizontes musicales con gente como Pierce Beatles y John Henry, salidos de la corriente musical de Nashville. Solo en el primer día de venta, Sevens vendió 375,000 discos, una cifra impresionante para el género. 12 de los 14 temas llegaron a la lista del country de Billboard, lo que significó batir el mejor registro de sencillos que Brooks había colocado en la lista de ventas y que había quedado establecido en los 8 temas de Fresh Horses. Escuchemos del disco número 73 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Garth Brooks y su disco Sevens, el tema Tu Piña Coladas. I was feeling the blues, I was watching the news when this fella came on the TV. And I'm telling you that science has proven that heartaches are healed by the sea. Well, that got me going without even knowing, and I backed right up and drove down. Now I'm on a roll, and I swear to my soul, tonight I'm gonna paint this town. So bring me to piña coladas. Set sail with Captain Morgan over Neverly dry land. Hey, troubles I forgot them, I buried them in the sand. So bring me to Piña Coladas. She said goodbye to her good time and man. Dry land. Hey, troubles I forgot. Disco número 72, Significant Other, de Lip Bizkit. Discos vendidos 7.100.000, fecha de publicación junio de 1999. Limp Bizkit aseguró su fama al ofrecer un nuevo tipo de hip hop con influencia rock con la publicación de su segundo disco, Significant Other. Para confirmar su carácter de banda de ventas millonarias, el disco salió también en una edición con un contenido más tolerable para los padres de los adolescentes. Una intensa gira ayudó a refinar el sonido del grupo, mientras tanto que Fred Durst había madurado lo suficiente en 2 años como para que sus letras mostrasen el talento de un gran artista. El primer sencillo del álbum, Nuki, recordaba a la banda en sus primeros momentos, marcando de alguna manera su posterior evolución. No obstante, fue el video de la canción dirigido por el propio Durst lo que ayudó a que la banda llegase al estrellato. La elaboración del álbum coincidió con la ruptura de Durst con su pareja de muchos años, siendo Nuki el testamento brutal y directo del final de una relación sentimental. Fred Durst salpicó el disco con historias de sus escarceos con el sexo opuesto, como en el tema No Sex. El contenido más cercano al hip hop viene marcado en el disco con la aparición de House of Pain de DJ Lethal, además de apariciones de artistas reconocidos como Method Man y DJ Premier. Escuchemos del disco número 72 de los 100 más vendidos en la década de los 90, del disco Significant Other de Lip Bizkit, el tema Nuki. To the Disco número 71, The Score, de Fugees. Discos vendidos 7.200.000, fecha de publicación febrero de 1996. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. El álbum que hizo The Fugees, figuras reconocidas en todo el mundo, mostraba el gusto ecléctico de sus tres miembros, Lauryn Hill, Pras y Wyclef, y al mismo tiempo confirmaba que eran una alternativa viable al machismo del gangster rap que dominaba a mediados de la década de los 90. Innovador y variado al mismo tiempo, el disco The Score mezclaba el trabajo de Roberta Flack y Bob Marley con referencias cinematográficas y una clara conciencia social. El grupo ofrecía una fascinante mezcla de soul, reggae, gospel y blues, todo ello dentro de la estructura imaginativa del hip hop. El éxito del álbum, medido en varios discos de platino obtenidos, se debió en gran parte al tratamiento de temas como Killing Me Softly y la voz conmovedora de Hill en Ready or Not. En su formato de sencillos, el primero llegó a lo más alto de las listas británicas durante 5 semanas, seguido de Ready or Not durante otras 3. En Estados Unidos, ninguno de los 2 temas alcanzó el top 40, si bien el álbum permaneció en la lista de ventas de Billboard durante 4 semanas. Escuchemos del disco número 71 de los 100 más vendidos en la década de los 90, del disco The Score de Fugees, el tema Killing Me Softly with His Song. His words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. This is Wyclef, refugee, cries well. pues llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage dedicada a los 100 discos más vendidos en la década de los 90. Soy Paco Aragón, espero que lo hayan disfrutado. Los espero mañana en la siguiente emisión. Muchas gracias por su atención.